No, Gonzalo, no. No dejes de ser cruel con las piedras. No te moderes. No dejes que Dios te abrace. No seas tan ingenuo. Ni creas en la eficacia. No, Gonzalo, no. Los años son jueces corruptos. Los ríos solo arrastran porquerías y sueños rotos. Y ajenos. No, Gonzalo. No sirve ser quijotesco. Pero nunca un Judas, jamás un Judas. No te vendas a la comodidad. No, Gonzalo, no. No bailes con la más linda porque aburre, no seas simpático y predecible. No, Gonzalo, no le regales tu tiempo a esas amantes de la Barcelona postal. No hace falta. No, Gonzalo, no te quedes tibio esperando. No dejes solo al vino. No, Gonzalo, este mundo no vale la pena. Pero no hay otro. No, Gonzalo, no. No plagies a tu abuelo italiano. No hace falta tampoco. No aceptes un gato como mascota. No te quedes solo, sin esas músicas, sin esas melodías de rabia y juventud. No, Gonzalo, no dejes de ser salvaje y desviado. Hacerse viejo es doloroso. Sí, Gonzalo. Pero hay formas de morir joven aún. Y no, Gonzalo. No. Revienta luchando y disfrutando de ser Gonzalo algunas noches. Y nunca dejes de decir no. Porque es hermoso decir no. Thank you.